y entonces fue una de las cosas que yo me quedé. Después, sí, hablando en el apartado de baile, pues nos llega un chavalito que es un joven, se llama Isaac Tobar, que fue el primer premio. Este chaval viene, que estuve hablando personalmente yo con él, viene de ganar la semana pasada un concurso también ahí en la parte de Sevilla, pero que es muy joven, es bastante joven. Después, otro, este de Sevilla también, es Álvaro Ortiz, que también es un buen bailado, pero claro, como yo digo siempre, alguien tiene que ganar y tiene que quedar segundo. Y después tenemos la sorpresa, que fue el tercer premio, pero una sorpresa muy grata, porque siempre decimos, cualquiera puede bailar, ¿eh? Esta chavala viene de Argentina, está afincada en Sevilla, ¿no? Pero es Argentina, ¿me entiendes? Y la gracia está a donde está. Y una grata sorpresa, porque una bailadora con mucho garaje, es una bailadora pequeñita, pero dentro del escenario, cuando ves el escenario, es pequeñita, pero vaya profesional, y se llevó el tercer premio. Con esto, después de haber dado los resultados, quisiera decir que ahora entraremos a hablar dentro de la noche de la piel, pues en los dos primeros premios dentro del concurso tienen la obligación de venir en la noche de la piel a actuar en la gala que hacemos normalmente, que este año la haremos el día 5 de septiembre. El sábado 5 de septiembre, allí, bueno, pues tendrán que participar nuevamente los ganadores del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, es decir, Antonio Ortega Hijo e Isaac Tobar, y ese será el momento en el que se le hará entrega de su premio de 2.000 euros para, bueno, pues Antonio Ortega Hijo, y de 2.500 euros, que es la dotación económica del primer premio en la modalidad de baile para Isaac Tobar. Esto normalmente ellos, cuando actúan y ganan, por ejemplo, como los dos ganadores, se llevaron lo que es la mitad del premio. Siempre se le deja la otra mitad para que tienen la obligación de venir a actuar. En el momento que venga, pues ya se termina de... Bueno, quiero aclararlo porque para que la gente sepa cómo se hace la cosa de la peña. Y entonces ellos han cobrado su parte, y cuando venga el día 5, pues se le abonará segunda parte. Después, dentro de la... Voy a hablar un poquito de esto. Tenemos la idea de que ellos vienen a actuar día 5, el día 5 de septiembre, vienen a actuar, y también tenemos una grata sorpresa, y la sorpresa esa ya la daremos más adelante, porque traeremos artistas invitados, para que el espectáculo sea un poco más... ya como espectáculo, ya no como concurso. Lo cierto, Manolo, es que hablábamos la semana pasada cuando informábamos del desarrollo de la final del concurso y nos comentabas que se estaba trabajando por parte de la Junta Directiva para traer un artista invitado a la Noche Flamenca de la Piel, pero de momento no se tenía nada cerrado. Intuyo, por lo que me estás contando, que ya sí que está cerrado, ¿no? Bueno, cerrado sí, pero yo no puedo... Sí, no te estoy pidiendo que me lo dejes a conocer, no se puede, pero sí que confirmar sí. Que es algo que ya un poco está cerrado, ¿no? Se sabe quién va a venir. Hombre, no es que no pueda, sino que esta noche ya tenemos reunión, hemos terminado el concurso y ahora empezamos a trabajar ya, tenemos unos contactos muy avanzados, y ya si no falla la cosa, la semana que viene pues daremos porque ya hay que empezar a hacer el cartel y el programa, porque para la noche flamenca de la piel. Van a trabajar en este sentido, Noche Flamenca de la Piel, que conlleva además también, bueno, pues otra serie de iniciativas, ¿no? Se puede decir, a su alrededor, porque no solo es una gala flamenca, también se rinde homenaje a un personaje local, también. En fin, tiene mucho, ¿no?, lo que tiene, es esa claro, noche. Ahí está, eso ahora mismo, pues, digo, hoy mismo empezamos la reunión, empezamos a las 9, empezamos ya a trabajar, porque siempre se le hace si no bien un homenaje, bien un recordatorio a alguien de Ubrique, un aficionado flamenco de los más antiguos, sí. Una gente que ha trabajado mucho en la peña, cantadores que ha habido que no han sido reconocidos en su momento. También tenemos la idea, yo parece que suelto la piedra, pero lo digo, la idea ya más o menos sabemos, pero claro, yo no confirmo hasta que la directiva no me diga, no lo puedes confirmar. Claro, bueno, pues en principio se está trabajando aún en la Noche Flamenca de la Piel, pero sí que se tienen ya cerradas más aspectos de los que conocíamos la semana pasada, ¿no? Artista invitado, ya más o menos se tiene cerrado, y también ese homenaje que se ofrecería, ¿no? A un, sí, también a persona vinculada al flamenco local. También estamos avanzando, el trabajo estamos avanzando en este sentido, porque queremos ahora dejarlo ya medio terminado para nosotros poder descansar un poco también, porque quitarme un poquito de una semanita de por lo menos que de descanso. Por cierto, que no hemos nombrado al jurado, yo lo tengo por aquí delante, no sé si Manolo lo tiene. Yo me gustaría, perdóname que no lo haya nombrado. Yo estoy muy claro, muy sincero en estas cosas. No lo tengo a mano, uh-huh. Y me podría equivocar, pero claro, tenemos en el jurado de cante, hemos tenido a Salvador Blanco, a José Camacho y Juan Romero, uh-huh, sí. Y tres aficionados flamencos desde hace mucho tiempo, que yo les doy la gracia porque el trabajo no es tan grato como parece, porque buscar un jurado de cante o de baile es muy difícil en Ubrique, en todos los sitios, ¿no? Yo hablo por la peña y son tres personas que, aunque parezca no, se han tenido que dedicar 4 meses, viernes tras viernes, tragándose y aguantando, en el sentido de que son muchas horas sentados y después a la hora de tomar una decisión, pues es dura. Yo se lo agradezco. En el apartado de baile, pues tenemos a Isabel Benítez, uh-huh. Y tenemos también a Ana López, sí. Ana López y la otra compañera que no me acuerdo el nombre. Paqui Romero. Paqui Romero. Hombre, no me acuerdo el nombre porque la conozco menos, ¿entiendes? Uh-huh. Yo no sé si era Ana o Paqui Romero, que me perdone ella. Son tres mujeres que también han tenido que dedicar bastantes horas a lo que es el concurso y digo lo mismo que con los compañeros anteriores, es una labor muy ingrata, ¿no? Porque cada uno luego tenemos nuestros ganadores, cada uno tenemos nuestro favorito y bueno, el jurado es el que decide, el jurado es el que manda, y lo bueno de todo esto es que cuando hemos salido del plató la noche del sábado, pues no había polémica, no había discusiones de nada, todo el mundo ha salido bastante contento. Y lo principalmente, perdona, es que hayan salido contentos, como yo digo, principal en el sentido los participantes, porque eso quiere decir que lo que se ha hecho bien, ¿sí? Y además ellos están todos, como dice el otro, había un cantado que, una anécdota que me pasó a mí, me dice, oye, si algún día hacéis algo, contratarme a mí, que estoy yo corriendo. Claro. Es lo que podía decir del jurado. Que claro. Yo vuelvo a decir, darle la gracia y felicitarlo por todo lo que han hecho. Por el trabajo realizado en cante, Pepe Camacho, Salvador Blanco y Juan Romero han sido durante los últimos meses las personas que han trabajado en el concurso de arte flamenco, pues estando presente en cada noche de viernes con esas galas flamencas en la peña, y en baile Isabel Benítez, Paqui Romero y Ana López. Tienen que, bueno, pues tener conocimientos para poder valorar lo que están viendo y al mismo tiempo tener ese compromiso y constancia de ir acudiendo, pues como tú dices, durante 4 meses todos los viernes a esas galas flamencas para pues después poder decidir, ¿no? Y fallar un premio como han hecho este sábado. Yo me gustaría fuera parte del no del concurso, sino de los cantadores, de jurados y todo esto, pues felicitar a mis compañeros de junta directiva, en el sentido por el trabajo realizado, en especialmente una persona que me gustaría agradecérselo bastante porque a todos igual, ¿no? Pero hay una persona que le ha dedicado mucho tiempo este fin de semana, uh-huh. una persona joven que podía estar bailando, podía estar disfrutando, pero claro, ella se comprometió y con nosotros el fin de semana lo ha abordado, ¿me entiendes? Y que se llama Ana Blanco, nota, es el miembro de la directiva. La directiva, pero les digo este trabajo especial porque la criatura sabe muchísimas horas, como todos los demás, pero uh-huh. Cada uno tenemos nuestra misión, y agradecerle ya a los demás compañeros que una labor que hemos hecho, que está ahí y que no nos aburramos, es que para adelante. Pues con ese capítulo de agradecimientos también nos vamos a quedar haciendo, bueno, pues referencia a todo lo que ha sido esa gala, esa noche en la que se desarrollaba la final del concurso de arte flamenco, que viene a culminar, como tú decías, el trabajo de muchos meses atrás, cuando comenzó a trabajarse en el concurso, pues prácticamente septiembre, octubre, ¿no?, que es cuando comienza siempre a prepararse el concurso. Después salen las bases, la inscripción, el desarrollo de las noches de los viernes en la Peña Flamenca. Y luego, pues cuando culmina todo, en esta ocasión, en el mes de julio, en lo que es la final del concurso. Todo esto, pues para valorarlo, para hacer balance, porque además también este año coincide con la celebración de elecciones a la nueva Junta Directiva de la Peña. En fin, pues todo esto hay que también tratarlo, ¿no?, desde ese punto de vista, de un poco de hacer balance de lo que ha sido todo ese trabajo desarrollado. Sí, claro, ahora la cosa está en lo que tú has dicho, ahora hace un balance global nosotros mismos, ya prepararnos para lo que es el programa de otoño, también primero las elecciones, pero ya ahora tiene que haber un trabajo ya lo que es interno, y lo único que yo le pido a todos los socios, ahora mismo, que muy pronto, ¿no?, pero ya que estoy en la antena, ¿no?, es decirle que se vayan concienciando de que hay elecciones en octubre y que hay que participar. Y es lo único que le pido, que participación, porque la peña necesita mucho, mucho, mucho, mucho cariño, mucho trabajo, y mucha voluntad, de todo un poquito. Claro. Pues perdona, hija, yo es que me estoy escapando. También me gustaría agradecerle al concejal de Cultura, que por ser el primer año aguantó el chaparrón desde que empezó hasta que terminó. Eso es duro, un concejal que llega y si le gusta el flamenco, bien, pero si no le gusta y si no le gusta, pues ya digo, ¿no? Entonces, darle las gracias por su colaboración, en el sentido que tuve, y también tuvimos la suerte que me salió cerrado de tuvimos en la grada un cantao famoso, que es el Pita, que es de la Frontera, que estuvo también en la grada, que por cierto le dimos la oportunidad de que entregara algún premio, que la cosa estuvo bien. Y también, bueno, y cómo no, que yo no sabía, con esto lo digo sinceramente, a lo que es Radio Brique en sí, porque la colaboración, yo sé que es tu obligación, que es lo que te voy a decir, de informar, pero claro, tener a la mano la facilidad que tenemos nosotros y toda la asociación de Ubrique, este medio pues nos da una tranquilidad enorme, y por eso darle muchas gracias. Pues a ti, Manolo, te agradecemos nosotros el que nos atiendas, ¿no?, cada vez que lo solicitamos, que es lo importante, porque bueno, pues de eso se trata, ¿no?, de también la oportunidad en cuanto a poder informar rápidamente con protagonistas, que es lo que nosotros hacemos cada día a través de la mañana, y eso pues se consigue si se cuentan con esos protagonistas, en este caso a través de la Peña Flamenca con Manolo García. Pues Manolo, vamos a quedar agradeciéndote, queda dicho nuevamente, el que nos hayas acompañado y atendido. Y bueno, pues seguiremos hablando, eso sí, porque sí. Ya de cara al 5 de septiembre hay que informar de esa noche flamenca de la piel y después de todo lo que va a venir detrás en la Peña Flamenca, pero en principio esa próxima cita, que es la que tenemos en 25 sí. de septiembre, noche flamenca de la piel. Sí, ya en el momento que tengamos algo cerrado, ya nos ponemos en contacto, informamos y empezamos de nuevo. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos de todo lo que dio de sí ese concurso final del concurso de arte flamenco de Ciudad de Ubrique que organiza la Peña Flamenca de Ubrique. Manolo, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Este verano sácate el carnet en Autoescuela Celia por experiencia, confianza y calidad al